Bueno, compañeros, también darles el agradecimiento por esto, de que se están solidarizando con nosotros, que en los familiares, pues que estén al pendiente de lo que llegue a pasar estos días con nuestros presos y con mi papá. Espero que sí regrese y en libertad. Gracias.